Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega y estamos en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Jueves 10 de junio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos de Avenida Alcalde. Vénganse, tómense una chela, prueben la hidromiel, que es lo que está tomando ahorita nuestro invitado. Ya nos va a decir si está buena. Y pues precisamente el que acaban de escuchar es a Luis Romero. Luis, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Roger, gracias. Y un gusto que nos acompañes. Luis Romero, estoy ya más que seguro que lo conocen. Me cuentan que comenzó a escribir allá por los 18 años de edad. Poemas, ya también está en cuento, pero me parece que no es lo primero en cuento que tiene. No. Y algo que tengo entendido y lo poco, me hace falta leer más a Luis, no soy lector de poesía, Luis, siempre cuando tengo un poeta aquí me agarran en curva esa situación. La poesía de Luis explora una situación, la visión oscura, estas emociones humanas, no quiero llamarlas como negativas, porque pues a fin de cuentas forman parte de lo que somos, el dolor, la nostalgia, el sufrimiento, las obsesiones, los duelos, las pérdidas. Luis Romero también es vocalista de una banda de metal. Ya no, pero... ¿Ya sí? No, ok. Entonces, bueno, Honestidad Muerta era el grupo. Ajá. ¿O sea, es el grupo? Ahora, así se llama ahora. Antes se llamaba Ravenous. Ok. Pero ya no estoy yo ahí cantando. Muy bien. Luis tiene, además, pues ya bastantes libros. Actos Fulminantes, Precipicios, Corazón Sangrante, Agonía... Melancolía. Melancolía, y ahorita nos va a hablar precisamente de un libro que está estrenando, Pervertidamente, que son cuentos, de esos cuentos que nos gustan aquí en Fóbica, terribles, retorcidos, crueles y morbosos. Pero a ver, háblanos, Luis, ¿sí empezaste a escribir a los 18 años? Sí, un poquito antes, pero yo lo cuento de ahí, fue cuando empecé a guardar lo que escribía, y desde entonces, pues lo... Cada cumpleaños cuento un año más de que voy escribiendo, ¿no? ¿Escribías en un cuaderno? ¿Escribías en la escuela? No, escribía en cuaderno, escribía en el papel de estraza del baño del trabajo. Okay. En las servilletas de otro trabajo, donde se pudieran, ¿no? Hacía mis anotaciones y ya me lo memorizaba y llegando a casa pues ya desarrollaba todo. ¿Y siempre te inclinaste más por la poesía o también narrativa? Fíjate que sí, con la poesía empecé. De hecho, empecé por querer hacer canciones, por eso empecé a escribir. Y ya después vi ya de una forma más seria el hacer la poesía. Pero, por ejemplo, los relatos, las narraciones, las empecé a hacer como en el 2013, 2014. Fue cuando hice ese libro de Pervertidamente y otro que se llama Naturaleza Violenta, que es del mismo tipo. O sea, ya tengo rato haciendo eso, pero... no lo he hecho mucho, o sea, hice esos y dejé, y ya me incliné más por micro relato. Ok. Uh-huh. Bueno, entonces, escribías en el papel del baño de tus trabajos, ¿y en qué momento ya te decidiste a hacer como el paso, ya empezar a buscar una editorial, a lo mejor ya armar un libro, ya tener conciencia de un libro? Sí, mira, en ese tiempo que te digo, 2013, 2014... ya entonces yo ya guardaba lo que escribía, porque antes lo tiraba todo, lo quemaba, lo regalaba. Y ya ahí un amigo me dijo, pues escribe aquí en mi computadora, lo guardas. Ya que lo hice, me dice, a ver, ahora sí a ver cómo lo borras o lo tiras, me dice. Y ya conocí a Angélica por un colectivo. Y empecé ahí a hacer lecturas, ¿no? Y ya después ella me dijo que... podía publicar en una editorial con la que ella trabajaba. A la vez, los lectores que yo ya tenía me pedían que les diera los libros impresos, que los imprimiera, porque yo los regalaba en PDF. Okay, todo, okay. Todo lo de ese tiempo lo regalé en PDF y me quedé con esto. ¿Y eso que regalaste en PDF no lo has rescatado, ningún ejemplar en físico? No, de hecho, bueno, este lo regalé en PDF. Y Naturaleza Violenta. Y lo demás lo deseché. Con el paso del tiempo, pues vas evolucionando y ves lo anterior y no te convence mucho, por eso no pienso imprimirlos. Bueno, y esto de la visión oscura de la poesía, ¿fue desde un principio o ya te fuiste decantando? No, desde un principio empecé a escribir de esa forma. Sí, por ciertos. Bueno, influye mucho la personalidad que ya tienes, ¿no? Claro, Y claro. todo lo que escuchas. Yo siempre he sido de esa edad que te digo, 18 hacia acá. He sido puro rock, metal, por ese género, ¿no? Es donde me siento cómodo y es lo que hago. Y entonces, no sé, alguien que nos está escuchando, a lo mejor tiene algo por ahí que le regaló Luis en su Ah, momento. puede ser. Les recuerdo nuestros números de WhatsApp para que nos digan si ya leyeron a Luis, si conocen a Luis, lo manden a saludar. Y acuérdense que además tenemos regalos. Díganos lo que están leyendo y pueden participar. Pues les damos un regalito. El WhatsApp en cabina es el 33 12 95 75 25. 33 12 95 75 25. Entonces, conoces a Angélica Domínguez, la directora, la mera, Sí, de mera proyección. chipocluda de proyección literaria, y te invita a una editorial que todavía no es proyección. Ajá, sí, ella creo que ahí empezó a hacer sus cosas, ¿no? Ya como de trabajo editorial. Y fui, hice uno. La idea de publicar ahí, bueno, la idea era publicar Naturaleza Violenta, pero no quisieron Porque está muy por los violento. temas. De hecho, la chica me dijo que lo leyó y le gustó, pero no publicaba ese tipo de cosas en su editorial. Entonces hice Corazón Sangrante, que es mi. Bueno, yo tampoco quisiera hacer más de ese. Es, digamos, mi parte romántica, que los que lo han leído dicen que no es romántica, pero es mi parte más light, pues. Okay, y eso light si sí entró en esta editorial. Sí, y vendí bastantes libros, ¿eh? De Okay, eso, okay, o okay, sea, okay. a la gente le gustó. De hecho, yo entre más le gustaba, yo decía, no, que no les guste, que no les guste. O sea, no quería quedarme así con la etiqueta de, ah, oh, Luis es romántico. Porque no lo era, ¿no? Bueno, entonces, digo, a pesar de tener éxito en cier con cierto Ajá. estilo, no quieres tampoco irte por ahí. No, desde un principio, pues tampoco fue eso con lo que yo empecé, te digo. Lo que yo empecé a subir fue esto, que era más agresivo. Y de hecho, te digo cómo nacieron esos dos libros. Yo tenía ya microrrelatos, ¿no? Que trata sobre asesinato, esa cosa, y donde pues son mujeres. Y las chicas me empezaron a escribir. Se iba a llamar Flores Muertas o algo así era el nombre que yo tenía. Y ellas me empezaron a escribir y me decían, oye, yo quiero ser una de tus flores muertas. Y yo, ah, ¿en serio? Sí. Oye, me matas en un poema. Y yo, sí, si quieres. Y así fue, por eso muchos tienen nombre de mujer en este y en el de Naturaleza Violenta, porque son los nombres de ellas que me los pidieron. Okay, nunca había escuchado algo Yo así. tampoco. Bueno, a ver, esta situación, ¿cómo no cae uno en la apología de la violencia cuando escribe de manera violenta? O porque obviamente no pretendes hacer una apología de la No, violencia. claro que no. Y pero sin embargo la gente, o sea, que alguien te pida, por favor, mátame en uno de tus poemas, o sea, obviamente les gusta lo que haces, Sí. les gusta la manera en lo que lo haces, Aparte, sí. pero pues sí es una línea ahí muy peculiar, ¿no? Sí, yo me quedaba muy sorprendido, ¿eh? Pero igual me sirvió porque fue un tiempo en que yo dejé de escribir mucho, mucho tiempo dejé de escribir y llegaban y me decían, y decían, no, es que se me hace como feo, ¿no? O sea, ya te conozco y sé quién eres y como que llegaba a matarte en un cuento, pero ellas querían, o sea, y es lo que más ha gustado eso, o sea, yo siempre digo que el morbo es lo que gusta, lo que vende, en todos lados se ve y, no sé, por ejemplo, cuando ves por la calle una ambulancia, te fijas que en los autos, en los camiones, todos voltean a ver si ven al herido o al muerto. Yo siempre me volteo, por ejemplo, a otro lado. Claro. Pero a ellos les gusta ver eso, les gusta leer eso, les gusta escuchar eso. Me dicen que está hermoso. Yo digo, ah, pues si tú lo dices, sí. Bueno, obviamente sí pretendes conectar con un lado que todos tenemos, pero por lo regular nos cuesta reconocer, ¿no? Incluso el decir abiertamente estoy triste o me siento de esta manera o Sí. estoy enojado siempre causa como estamos acostumbrados a ¿cómo estás? Bien. Sí. Y ya, ¿no? Sí, la gente quiere personas alegres, ¿no? Que no les causen algún conflicto. Yo, por ejemplo, yo creo que tú ya sabes, soy bipolar. Trato de no mencionarlo mucho, o al menos mencionarlo con quien tenga confianza. Pero yo me callo muchas cosas con la demás gente porque no es cómodo para ellos escuchar cosas así. Uh-huh. Aparte no saben qué decirte, pues terminan diciéndote cosas que afectan más a la persona si se las dices. Y entonces pues todo eso es la razón por la que escribo tanto y por la que escribo eso, ¿no? Uno escribe lo que vive, lo que piensa, lo que ve. Y obviamente esa es mi atmósfera, la atmósfera de mi vida. Y la plasmo ahí. Porque a veces no puedo decírsela a alguien más. Si consideras entonces, mucha gente dice que escribir es terapéutico y mucha gente como que todavía lo ve más por el arte por el arte. Pues. Ajá. Sí, no, sí sirve, sí es terapéutico. De hecho, yo en el psicólogo, cuando fui, mi tarea fue escribir. Yo dije, mira, es fácil, ¿no? Pues ya te llevo la ventaja, aquí están mis cuadernos publicados. Sí. Y así salió Melancolia, de esa era mi tarea. Pues me sirvió, ¿no? Digo, al final ya no fui al psicólogo, pero tengo un libro. Sí, yo creo que los escritores arrastramos muchos psicólogos abandonados. Saludos a mi psicóloga abandonada. En la última sesión me dijo que yo no tenía que darme el alta, que ella tenía que dármela, pero bueno, estamos aquí, así que algún acierto debimos haber tenido en el camino. Pues el hecho de estar aquí yo creo que ya habla de que sí funcionó un poco, ¿no?, el trabajo de ellos. Sí, y pues obviamente también escribir. Entonces, sí. Actos fulminantes, precipicio, corazón sangrante, agonía, melancolia, naturaleza violenta. ¿Todos estos ya están bajo el sello de Proyección Literaria? Sí, ya todos están con Proyección Literaria. ¿Cómo es Angélica como editora? Bien divertida. Sí, porque pues todo el rato estábamos ahí bromeando y ves buena onda. Sí. ¿Tienes tú algún lector beta? O sea, ¿te escribes? ¿Lo tienes en Word ahí en esa computadora de tu cuate o ya tienes una computadora? No, eso ya fue hace muchos años. Okay, okay. Ya los tengo en la mía todos. Y a veces le doy a leer mis cosas a quien me hizo el prólogo. Ella sabe toda mi obra. Se llama Eugenia Doble. Un saludo si es que escucha. Es argentina. Es cantante ella. Y profesora de canto y de más cosas. Okay. Pero ella es quien ha leído. De hecho, ella, yo a veces que no me acuerdo dónde está algún texto, algún libro, le pregunto, oye, ¿te acuerdas en qué texto está? Sí, en Pervertidamente. Sí, en Naturaleza. Ah, esa es de Agonía. Le digo, no, tú podrías hacer mi biografía fácil. Y dice que sí la hace, que sí la haría. Bueno, esperemos que sea la no autorizada. Seguramente, conociéndola sí. Sí, okay, sí. Ok. Sabe demasiado esa mujer de mí. Bueno, ¿no? Entonces esperemos, si nos estás escuchando, sí, por favor, queremos conocer un poco más a Luis. De hecho, hay un libro que es en prosa que se llama Cartas para Susana y es por ella, son conversaciones que tenemos sobre esos, sobre la bipolaridad, sobre cómo estoy en el día, cómo va sobrellevando todo. Y así se llama el libro, Cartas para Susana, y es por ella más que nada. Digo, son mis charlas, ¿no? Lo que ella me contesta y eso pues no lo pongo, pero claro, es claro, lo que claro. Yo le contaba a ella en ese libro. Pues se escucha muy íntimo, ¿no? Es muy íntimo, sí, son de las visitas allá y de cómo volvía y de cómo iba y ya no quería ir y me quería regresar. Sí, es muy íntimo, es muy personal y no está adornado ni nada, está directo. ¿Cómo supera un escritor ese miedo a entregarse a la gente así, sin...? O sea, esto soy yo. Te pones en la diana, sí. Te pones en la mira. Sí, yo al principio por eso no mostraba nada de lo que hacía. Ya con el tiempo me empecé a animar. ¿Y cómo supero eso? Pues vi que la mayoría de las personas piensan que es una creación. Entonces dije, yo voy a escribir lo que sea, voy a escribir cualquier tema y ellos van a decir, ah, qué bonito te quedó. O sea, nadie dice, oye Luis, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué escribiste esto? Y yo así lo superé, o sea, la gente cree que son creaciones, es así. Y eso me ayuda a seguirlo haciendo. Bueno, ¿y qué tanto pesa la ficción también? ¿Va un poquito de la mano? ¿En algunas cosas es más lo que sientes, en otras cosas es más la ficción? Pues mira, en la poesía es totalmente lo que siento adornado, ¿no? Dándole una atmósfera que se parezca más al día o la noche en la que yo estaba cuando lo pensaba. En los cuentos, relatos, es más la ficción. Ahí hay menos de lo que siento. Sí hay mucho de lo que pienso. Muchas ideas mías van ahí. Pero ahí sí es más ficción y es. Me gusta mucho. Me es más fácil de alguna forma. Sí, no, ahí no vas a exponerte, ¿no? Con una diana, como dices. Claro. Ahí como que todo el mundo asume más que es ficción. Y eso ayuda mucho. ¿Y alguna vez has escrito, por ejemplo, ensayos o como No, experiencias fíjate, más? hasta ahora no he escrito ningún ensayo. Me he quedado con ganas de hacer una novela. De hecho, las he empezado y no las termino. No soy paciente con las cosas muy largas. Por eso no he escrito tampoco tanto cuentos, relatos. Sí, se lleva más tiempo. Hay que pensar más y no hay tanto tiempo que digamos. ¿Y te gustas más como poeta o como narrador? Es que como narrador no tengo tanta experiencia. De hecho, empecé otro de narrativa porque quiero hacer más, ¿no? Estos los imprimí porque quería que quedara un antecedente de que también hago narrativa, pues. Oh, me gusta todo lo que tiene que ver con las letras. Hago poesía, ahora puedo decir que hago narrativa, mal o bien, pero la hago. Puedo decir que hago canciones. Y eso me gusta, jugar con las letras en lo que sea que las puedas meter, ¿no? Y te tienes que poner un chip distinto, Sí, es, ¿sí? fíjate, eso me preguntó Lozano aquí en Fóbica, no sé si recuerdas. Y Sí. sí, te los tienes que poner distinto. En su momento creo que no le supe explicar bien, porque yo soy de esos que no tienen ya la respuesta en la cabeza. O sea, a lo mejor ni me lo pregunté. Yo sé que. Sé por qué hago lo que hago, pero si me preguntas me voy a poner a pensar. Ay, a ver, ahorita te digo. Pero sí tienes que ponerte. Yo dejo de escribir un rato. Generalmente cuando he hecho narrativa es porque dejé de escribir poesía un tiempo. Y digo, bueno, no tengo nada que expresar de lo que siento ahora. Pues voy a crear algo. De hecho, a veces me pongo a leer narrativa para poder escribirla. Porque si sí se te queda, digamos, el sonido de la poesía. Y Claro. quiero hacer cosas muy cortas y digo, ey, ey, es narrativa. Ey, no, no tanto adorno, no es un poema. Y así es la cosa, pues sí tengo que cambiármelo. Y después tengo que cambiar otra vez porque ya me acostumbré a la narrativa. Digo, no, acuérdate, ahora son poemas. Ahora sí adórnale, ahora sí esto, ahora sí tira la rima, la métrica, todo eso. Sí, hay que cambiarlo. Y sí lleva varios días o semanas, a mí pues. ¿Tienes tus poetas de cabecera, algún poeta al que Sí. recurras? Sí, tengo mis poetas de cabecera. Mi favorito ahorita es Leopoldo María Panero, por lo que escribe por identificación. Y me gustan mucho los suicidas. No porque quiera suicidarme, no, pero me gusta. Avientan lo que tienen de una manera muy, muy sensible y perturbadora a la vez, y eso me gusta, que sea real, Franco. franco, sí. Y por ejemplo, está Panero. En cuanto a sonido, me gusta mucho la musicalidad en la poesía. Me gusta Huidobro, Vicente Huidobro. Y en general, todos los suicidas, por eso, porque entiendo de qué hablan, por eso me gustan. Hay cosas que yo digo, ah, mira, me parece que yo lo escribí. O digo, ah, ya sé por qué dice esto. Y es la razón por la que me gustan. Me siento como que estoy platicando con unos amigos, ¿no? Y sí recurro, a veces recurro a leer algo. Por ejemplo, ahorita empecé a hacer poemas con más una métrica, con rima. Y por ejemplo, cuando quiero hacer algo así, recurro a alguien que escriba así para que se me quede el sonido, como cuando escuchas una canción y te Ajá. quedas cantándola. Y es lo que hago para escribir a veces. Y además está interesante que me digas que estás buscando una métrica en la poesía, porque mucha gente ahora ya, ya no, no, o sea, no. Un poeta ya, ya no necesita ni saberse ni de métrica ni no, para escribir poesía. ¿Qué onda con eso? Es que, fíjate, yo era de esos también. Cuando empecé, pues tú dices, ah, yo ya sé todo. Que la rima y que es, no, necesito rima, órale, por allá la rima. Y de hecho, porque es que sí te limita un poco. El hecho de que tengas que hacer algo preciso, a veces tienes que poner una palabra que rima y quitar la palabra que tú querías, porque esa no rima. Ese es uno de los problemas, por decirlo de alguna forma. Entonces ahora yo no te voy a decir que hago una métrica precisa, que hago un soneto así. Un alejandrino. Sí, un alejandrino, que me gustan mucho los alejandrinos. Pero no lo hago así estrictamente. Sin embargo, sí tiene el sonido de eso, que es lo que busco al final, que tenga un sonido, ese sonido clásico, pero con un poquito de mi estilo, ¿no? Y que no sea tan ceñido para no limitarme. Y empecé hace poco, creo que en Agonía ya hay esbozos de que voy buscando eso, en Melancolía ya lo logré un poquito más. Y ahora en lo más nuevo, creo que ya estoy escribiendo como yo quiero. ¿Hacia dónde va ese Luis poeta? ¿Hacia dónde va? Pues hacia la exploración. Quiero hacer todo lo que se pueda. Quiero abarcar, como decías hace rato, que si no pensaba en el ensayo. Hace poco que empecé a pensar en hacer algo de ensayo, en hacer novela. En no ser nada más el poeta. Porque pasa algo curioso entre los escritores que me da risa y que si haces narrativa eres escritor, no sé si te ha tocado escucharlo, y si haces poesía eres poeta, no eres escritor, eres poeta. No sé por qué se hace esa distinción. Y yo quiero llegar a eso, ¿no? A ser un escritor completo que escriba lo que quiere. Porque hay mucha gente que escribe lo que puede, lo que le da, ¿no? Para lo que le da su lenguaje, su cabeza y su visión. Y yo quiero hacer lo que me dé la gana. Hacer un cuento, hacer una novela, hacer poesía del tipo que sea. Y seguir con las canciones. Eso quiero, abarcar varias ramas de la literatura. No solo ser el poeta, ¿no? Que a veces lo dicen como de una forma despectiva. Sí, incluso sí. Pues está esta... yo no soy de aquí, yo soy de Hidalgo, y cuando empecé a estudiar literatura, letras hispánicas, ajá, una de las bromas recurrentes era esa, ¿no? Que incluso sí, pateabas una piedra y ¡pum!, le ibas a pegar a un poeta de tantos que había. O salía uno debajo de la piedra. Sí, y a lo mejor, no sé si va no sé si esta mirada despectiva en siento que la gente a veces cree que es más fácil escribir poesía. Todos piensan que es más fácil escribir poesía. Lo cual a mí se me hace así totalmente... A mí tampoco se me hace que sea eso, ¿eh? Yo he tenido que pasar muchos años y yo no he estudiado letras para nada, de ninguna forma. Y he tenido que pasar todos estos 20 años para poder escribir a Olga ahora algo que me guste. Y no se me hace sencillo. Yo veo muchos que escriben y digo, pues no, que es tan fácil, pues... La mayoría no me parece que sea tanto poesía. Es como una prosa con un sonido poético, pero que no llega a ser ni prosa ni poesía. Es lo que veo yo, ¿no? Digo, en el Facebook, ajá, porque ahora pues todo el mundo escribe, ¿no? Y a lo mejor también por eso ya todo el mundo es poeta, ¿no? Sí. Creo que a lo mejor sí, es muy difícil que digas soy cuentista o soy novelista, sí, si a lo mejor no tienes a alguien que haya dicho, ah, sí, que te avale. ¿Sí? Y yo creo que uno sí puede ser, lamentablemente, o se puede presumir como poeta de Facebook. Sí, sí. Sí, es que cualquiera... O sea, ¿sabes qué se cree? Que mientras tú digas lo que estás sintiendo y lo que piensas, ya es un poema. Yo digo, no. Es que, aparte, yo digo, eso es una charla. O sea, es una charla con un lenguaje correcto, pero no alcanza a llegar a ser poesía. O sea, la poesía es decir las cosas, decir... muchas cosas en una línea, con profundidad, con algún recurso, y para mí con musicalidad, para mí eso es la poesía. Sí, hay formas. Y lo que leo a veces no me parece poesía, ¿no?

abordando el tema de las filias. De hecho, uno de los primeros que hice se llama enclitofilia, que son las mujeres que se enamoran de asesinos seriales. Que hay bastantes. Sí, yo no me imaginaba, pero sí. Incluso Javier Marías tiene un ensayo, si no han leído a Javier Marías, denle una oportunidad, tiene un ensayo y precisamente se llama Amor al Malo. Mm. Y son de estas mujeres, no que se enamoran de una persona y después descubren que era asesino serial, o yo me enamoré de mi esposo y era una buena persona, pero resulta que... No. Mujeres que ya que están en la cárcel, ya que están condenados, ya que los crímenes están probados, empiezan a escribirles cartas y incluso se casan con ellos. Sí, yo llegué a ver eso, o sea, me informé, vi varios documentales y, o sea, pues lo que los enamoraba era precisamente eso, ¿no? Que son asesinos seriales y muchos se casaron con ellos. Y la gente no entendía por qué, les preguntaban que si no tenían miedo y ellos decían que no. Y así fue como surgió ese, hice una vez uno y me dijo una amiga: yo quisiera hacer todas tus muertas y todos tus asesinos. Dije, órale. Ok. Y de ahí empecé a, pues, a ver eso del morbo, ¿no? Cómo atraía. Y me dediqué a hacer eso. Ahí está ese de enclitofilia, está otro de necrofilia, que en su momento no los manejé tan crudos. Todos los cuentos tienen algún toque poético, por obvias razones, ¿no? Claro. Me gusta mucho, incluso en la narrativa, no aburrirme. Me suele aburrir el lenguaje común. O sea, pues para eso platico con alguien, pues. Pero ya en literatura creo que tengo que ir un poquito más allá. Está esa necrofilia. Y al final creo está uno que habla sobre un anciano en un pueblo, creo que ni menciono si es pueblo, un lugar donde desaparecen mujeres. Cuando el anciano muere, empiezan a aparecer mujeres muertas por los lugares y todos culpan al señor. Okay. Que todos saben que no es el señor, pero todos lo culpan a él, pues para tener donde caiga la culpa. Y le hacen todo tipo de cosas, es una mezcla de... Menciono por ahí la Inquisición, que siempre le tiro en algún momento eso. Y pues le hacen cosas de que entonces se hacían, ¿no? Que lo queman, lo ahorcan, todas esas cosas. Y ese es otro de los cuentos, es de los que más me ha gustado. Hay otro de un tipo que trabaja en una morgue, tiene relaciones sexuales con una mujer ahí, ¿no? Engañando a su mujer en la morgue y todo eso. De eso tratan básicamente, de ese lado medio perverso en el que a veces muchos hasta fantaseamos. ¿Te censuraste? No. ¿No? No, nunca me censuro. No. Y bueno, por ejemplo, cuando presentas un libro así a una editorial, ya una editorial te dijo, ¿sabes qué? No va con la línea. Sí. Proyección Literaria no marcó ningún alto, no marcó ninguna pauta, nada. Nunca ha marcado ninguna pauta, siempre. Angélica siempre me ha dejado ser libre en lo que escribo. Y eso es lo que me ha gustado y por eso sigo ahí con ella. ¿Cuántos años ya tienes con Proyección Literaria? Ah, fíjate que ni los he contado, pero más o menos es uno por libro, o sea, tengo... Unos cinco, si dijiste 2013 más o menos. Bueno, fue cuando la conocí y después dejó un tiempo de nada. Y más o menos desde 2016, 17 para acá, ya publicando con ella. Bueno, aquí, antes de que pasamos a otra cosa, porque siempre se me olvida, Luis, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Y dónde te encuentran? ¿Cuáles son las redes sociales de la editorial? Si alguien quiere leer alguno de tus libros, conseguir alguno de tus libros. Ajá. Bueno, pues mis redes, ahora nada más tengo el Facebook, que estoy como Luisifer Romero. Y bueno, abrí un Twitter también. Las de Proyección Literaria pues también están en Facebook, está en Instagram con Proyección Literaria. Y de todas formas, si alguno de ustedes llegó a través de nuestras páginas en Facebook, Fóbica Fest o El Conejo y su Amigo en la Luna, y está interesado en contactar ya sea a Luis directamente o a Proyección Literaria, pues basta que nos mande un inbox, que nos ponga ahí un comentario en las imágenes de promoción que hacemos y con todo gusto los ponemos en contacto. Para que se lleven pues alguno de estos libros, ya sea poesía, ya sea narrativa, o en su defecto puedan sugerirle a Luis ser una de sus próximas víctimas. De hecho, ya tengo una sugerencia, ya tengo una petición. ¿Ya levantaron la mano? De Acapulco. Y sí, han sido una chica. Puras mujeres. Sí. Es a quien más les ha gustado esas cosas. A quien más les han gustado son mujeres. Digo, les han gustado a muchos, obviamente, pues, supongo. Pero son las mujeres las que se han comunicado conmigo para pedirme que haga esas cosas. Y para pedirme el libro, para preguntarme a cuándo sale o qué más voy a escribir. Mujeres en su mayoría. Yo pensaría que no, porque pues, los asesinados son mujeres. Y me daba miedo en este tiempo, hacer. También me la pensé por eso de los feminicidios y todo eso. Pero al final yo pensé, bueno, la gente tiene que entender que es literatura, ¿no? Ay, sí hay una línea muy delgada y me ha tocado escuchar estos casos, no sé si de censura o esta cultura de la cancelación que está ahorita, sí. Que hay ciertas cosas que sí se pueden decir que son políticamente correctas, políticamente incorrectas, y pues sí, ¿no? Alguien puede perfectamente señalar él, se está publicando a lo mejor un libro que puede fomentar o... Sí, pero bueno, yo digo, cuando lo lees te das cuenta de que es literatura, pues, o sea, porque la forma en que lo abordo, como te dije, de una manera poética, sí, le quita cierta agresividad, digamos. Y yo pienso que por esa razón la gente que lo vea va a decir, bueno, es literatura, es irreal, es ficción. Sí, hay una intención estética, además. Claro, sí, precisamente eso, cuando veas la estética de los textos, te vas a dar cuenta de que es literatura. Y bueno, si conocen a Luis Romero, si me conocen, pues saben que es literatura. Así de fácil, creo. Y en ese sentido, tu experiencia con los lectores parece como muy directa. Sí, siempre ha sido muy directa. Desde hace ya yo creo unos 10 años, me escribían, ahora menos, pero en su momento me escribían mucho para preguntarme, para ver qué estaba haciendo nuevo, para que viera sus poemas, para que viera sus relatos. Siempre he tenido esa suerte. Sí, creo que es difícil entablar una relación con los lectores. Sí. Que sean, sobre todo eso, que pasen del ser nada más a lo mejor como un lector pasivo a involucrarse con el autor. Pues creo que ha sabido establecer un puente. No sé si tú lo has cultivado, provocado con algo en particular o... No, realmente no. Nada más el encanto. Sí, pues digamos que sí. Mira, yo también todavía me sorprendo de que me pidan que haga esas cosas. Y la verdad es que nunca hice nada. Yo llevo estos, no sé, 10, 11 años haciendo públicas mis cosas. Y todo el tiempo ha sido así. Desde el principio, yo creo que a los 3, 4 años ya tenía esa comunicación con la gente. La gente ya se comunicaba conmigo. Y no hice nada, sino mostrar lo que hacía. Que yo me la paso mostrando cosas siempre. Les digo, miren, esto es del próximo libro. Este es de una poesía que se va a llamar así. Esto es de este. Y ya luego ellos me preguntan, oye, ¿cómo va tu libro este? Oye, ya me lo sale. O sea, no, solo lo único que hago es mostrarles lo que estoy haciendo en el momento. O sea, todo el tiempo tienen algo que leer. Ok. Creo que sí, sí es importante eso, que estás activo, ¿no? Y muchas cosas inéditas, pues, que eso quiere la gente a veces, leer algo nuevo, alguna probadita de lo que estás haciendo. ¿Participabas en micrófonos abiertos? Llegué a participar, sí. No mucho, porque me ganan los nervios, pero igual que con las entrevistas. Por eso no hago muchos. Te digo que yo tengo que ponerme a pensar. O sea, tú me preguntas una cosa y yo te la respondo y cuando me voy digo, esa no era lo que te preguntó. O sea, la respuesta era otra. Y por eso no hago mucho, pero sí he participado en bastantes y en varios colectivos. Sí, pero no mucho, no tantos. ¿Cuál tienes un lector ideal? ¿Cuando escribes estás pensando en un lector ideal? No, pero sí prefiero, bueno, es que te digo que no es que haga unas cosas muy ligeritas para cierto público y otras para O sea, o es relato con crimen y eso, o es poesía depresiva y ese tipo de cosas. Entonces, en ambos lados es como muy subterráneo, digamos. Y no, jamás he pensado. Alguna vez alguien me preguntó y me dijo, es que como que tienes que dar un ejemplo y tienes que... Y dije, no, yo no quiero dar ningún ejemplo. O sea, el ejemplo que quiero dar es el de que escribas y si se puede bien, escribe bien. Y escribe lo que piensas, sea real. Eso es lo que quiero. Sí, hay veces, sí me ha tocado escuchar eso, que el escritor se tiene que volver de alguna manera como la opinión, sí, o el ejemplo, como esta figura a la que emular, ¿no? Sí, y yo tengo, digo, en todo este tiempo ya me di cuenta quiénes son los que van a leer eso y quiénes son los que van a leer otra cosa. Y yo como los separé es en, hay lectores a los que les gustan las cosas bonitas, y están los otros a los que les gusta pervertidamente y eso, que son a los que les gustan las letras. Obvio, yo prefiero a quien le gustan las letras, ¿no? Sin demeritar a nadie. Es a los que quiero encontrar, pues, a los otros que están pensando en lo mismo. Sí, y que de alguna manera también se permiten reconocer ciertas cosas. Sí, y reconocerse a veces ellos, porque con los poemas mucha gente, no muchas, pero hay varios que me han dicho, Luis, gracias por existir. Luis, es que tú dices lo que yo estoy sintiendo. Luis, es que parece que me veo en un espejo y eso me gusta. Entonces, no buscaría hacer algo para agradar a la mayoría cuando ya encontré a estas personas, ¿no? Ya los encontré y ya me encontraron. Somos como una comunidad sin serlo, de alguna forma. No, y lo padre es que pues están encontrando en tus letras algo que no pueden manifestar, sí, que no se atreven a decir. Claro, y que de alguna forma te alivia y que te hace como no, que no sientas que estás solo, que hay alguien más, que no eres la única persona en un rincón, sino que hay otro. Y ahí dentro de los que siguen a ese otro, hay otros más. Y si te hace sentir acompañado. En todos estos años de escritura, ¿qué sientes que has mejorado para bien? ¿En qué has crecido? Bueno, pues por ejemplo en eso de ya no hacer esa poesía libre llena de metáforas que al final yo decía, ay, ¿y aquí de qué estaba hablando? ¿A qué me refería? Me quité eso de hacer metáforas nada más por nomás. Si alguna vez sale una, pues la hago. Pero clara, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Creo que sí ha mejorado un poquito la técnica. Y aparte, pues con los años te dan un poquito de madurez y tienes las cosas más claras. Y ya con toda la práctica, pues las cosas salen más rápido. Son las cosas que he mejorado. ¿Y cuáles son tus proyectos hacia adelante? ¿Qué viene? Pues vienen más libros, todo el tiempo estoy escribiendo. Viene, que te digo, de Cartas para Susana, que es prosa. Viene otro de cuento que se llama Crepuscularia. Okay. Y ya hay uno que se llama Auroras Grises, de poesía. Y estoy escribiendo otro que se llama Mar Adentro, también de poesía. O sea, estoy ahí, de repente saco algo y digo, ah, esto es para Mar Adentro, esto es para Cartas para Susana, esto es para acá. Ahí lo llevo, de a poco. Bueno, pero esos libros los tienes proyectados para ¿cuánto? ¿Dos, tres años o...? El próximo año, la mayoría están como a la Crepuscularia, lo empecé apenas. Tengo uno o dos relatos. Pero los demás iban ya... Auroras Grises está terminado. Mar Adentro va a la mitad. Y Cartas para Susana está a la mitad. Yo creo que para estas fechas del próximo año ya van a estar. Bueno, quién sabe si publicados, pero escritos ya van a estar. Ok. Si no se acaba el mundo. Sí. Si no llega Melancolía, el planeta gigante. Sí. ¿Cómo es el escenario de los poetas, el escenario lírico en Guadalajara? Es raro. ¿Es raro? Es raro. Pues es que todo el mundo es el mejor escribiéndose, partiendo de ahí. Y la verdad es que yo no hago tantas cosas, fíjate, no estoy mucho entre escritores. Sí lo estoy porque trabajando en producción literaria, pues van muchos escritores. pero no es que yo haga tantas cosas, ni que conviva mucho con las personas, ni escritores ni no escritores. Soy un poquito ahí antisocial. Creo que la mayoría de los eventos en los que he estado es más porque es trabajo. Okay. Y es así, no sé, pero ese soy yo, pues no les echo la culpa a ellos. Es mi, esta cosa antisocial, ¿no? Pero en este, bueno, las veces que has tenido oportunidad, ¿sí sientes como amables o es ríspido o con reservas? Me ha tocado de todo. ¿Sí? Con proyección literaria ha sido bueno. Ha sido en otros lugares donde sí ha sido ríspido. Incluso con los directores de los colectivos. Sí ha habido ahí unos roces y esas peleas de ego entre uno y otro. Y más bien en anteriores tiempos es cuando sí dije, nah, ya no quiero tener nada que ver con escritores. Ahora acá son buena onda y me gusta, pero igual no soy tan, no tengo mucho trato, digamos. Okay. Luis, repítenos dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, dónde te pueden escribir, preguntarte cualquier cosa sobre tus libros. Sí, en Facebook como Luisifer Romero. También tengo una página que se llama Romántica Muerte, mismo ahí mismo en Facebook, que no publico tanto, pero de repente sí pongo cosas. No publicas tanto, pero yo creo que tiene bastantes seguidores, ¿eh? Como 40,000. Sí. Y debo decir que ese es más trabajo de Michelle Ruan, que maneja la página, que yo siempre le he dicho, no, la página es tuya, yo ni hago nada, yo de vez en cuando aparezco y publico algo, pero creo que todo el mérito es de ella. Sí. Romántica Muerte en Facebook. Sí. Y las redes de Proyección Literaria. De Proyección, creo que no sé si tenga más, pero yo conozco en Facebook como Proyección Literaria y en Instagram como Proyección Literaria también. Desconozco las otras. Bueno, de todas maneras, de entrada sí pueden buscar en Facebook, a mí sí me consta, sí. Tanto Luis, Proyección Literaria, o en su defecto nosotros, a través de Fóbica Fest o El Conejo y su Amigo en la Luna, por si tienen dudas, comentarios, peticiones para que sean las siguientes víctimas literarias de Luis. Claro. O en su defecto, los libros. Bueno, estamos ya casi algunos pocos minutos. Les recuerdo nuestro WhatsApp, 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25. Estuvimos hablando un poquito de Pervertidamente, que es una colección, pues sí, de cuentos terribles, retorcidos, crueles, y un poco de la poesía de Luis Romero, con esta pues visión oscura de la gente, los sentimientos, a lo mejor la otra cara de la moneda que nos, sí, que está ahí, nos caracteriza y no todos nos atrevemos ni a reconocerla, ni a señalarla, ni a lidiar con ella. No, la cara que todos ocultamos y la cara que nos queremos quitar cuando la vemos en el espejo. Eso es la poesía mía. ¿Y consideras que tienes alguna palabra para definir tu poesía? ¿Un par de palabras? Pues mira, el nombre Romántica Muerte salió porque eran dos palabras que definían mis textos, ¿no? Mis poemas. Porque todos tienen algo de romanticismo, y no me refiero al romanticismo de amor, no de mujer y hombre, sino al romanticismo como corriente literaria. Y yo diría que es eso, es una oscuridad romántica. Así lo definiría la poesía. No, y además, poesía que no se quedó en el verso libre, que hay una métrica, que tiene una intención estética, de cuidado del lenguaje. Sí, ahora sí lo tiene. Y en cuanto veas uno, pues te vas a dar cuenta de que así es. Y me gusta más, me gusta esa evolución, es lo que estoy ofreciendo ahora en poesía. Y además, no solo el arte por el arte. No, no, claro que no, lleva su... Cada libro tiene un porqué. O sea, no me senté y dije, well, déjame escribir un poema con métrica o sin métrica. No, todos tienen un trasfondo. Todos reflejan cierta oscuridad de cierta época. ¿Y lo mismo pasa con tus cuentos? con las narraciones? Sí, también. ¿Cómo escogiste, por ejemplo, las filias que componen el libro? Pues fueron las que ahí me llamaban la atención. Por ejemplo, bueno, algunas fueron porque vi en la tele, la enclitofilia es entre lo de mi amiga y entre lo de un documental que vi en televisión sobre enclitofilia. De hecho, creo que lo vi, lo escribí y fue cuando ella llegó y dijo, quiero ser todas tus muertas y todos tus asesinos. Y de ahí seguí buscando, ¿no? O sea, en varios ramos. Hay otro que es ya en cuanto a lo sexual, trata sobre la alorgasmia, ¿no? Que es fantasear con terceras personas. Y así las fui eligiendo. Dije, bueno, a ver, uno de muerte, otro de muerte, pero que se enamore de un cadáver, otro de no sé, de locura. Fue así como los fui eligiendo. A veces veía una noticia en la tele y yo decía, ah, mira, esa noticia, si la modifico y si hago esto y si le agrego y si le quito y si le pongo. Y así fue como los fui eligiendo y como los fui estructurando. ¿Y en qué momento dijiste, ya son suficientes, ya está completo? Pues fíjate que cuando me cansé, fue muy cansado escribir relatos. Digo, eran los primeros. Ahora creo que lo podría hacer más, no sé si más fácil, pero en menos tiempo y pues con más experiencia, ¿no? En el lenguaje y así. Pero sí sigues haciendo cuentos. Lo estoy retomando, lo acabo de retomar, fíjate. Porque no fue una experiencia así de ya no. No, porque en su momento sí, yo dije, no estoy escribiendo nada de poemas, como que no tengo nada que decir ahorita, y si mejor invento algo. Y fue que empecé a ver esas cosas, a poner más atención en esas cosas oscuras que pasan en la vida. O sea, muchos de los de naturaleza se los debo a las noticias del canal 4 a las 6 de la mañana. ¿Qué más inspiración quieres? Terrible. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, un gusto haberte tenido aquí como invitado. Gracias a ti, Roger. El espacio pues está abierto, acompáñenos también el siguiente jueves, vamos a tener a otro invitado. Y les recuerdo que aquí en Arcadia Fusión Cultural, los sábados de este mes estamos con Soy Fan. El sábado precisamente de 7 a 8 van a hablar sobre el viaje del héroe en la Guerra de las Galaxias. Y de 8 a 9 y media es el camino del villano también en la Guerra de las Galaxias, para seguir el siguiente sábado con Juego de Tronos. Y bueno, todas las series literarias o las sagas a lo mejor de cine que de alguna manera nos han afectado y nos siguen llamando la atención, la entrada es libre para que vengan a Arcadia Fusión Cultural o estén pendientes ya sea de su página en Facebook o de la página de Fóbica Fest y El Conejo y su Amigo en la Luna. Esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna, repitiendo desde Racuna Radio. Muchísimas gracias a David Espinosa en los controles. Un abrazo y nos estamos escuchando. Cuídense.